Esta va para ti con mucho cariño, mi regalona. Por mí, guárdate tus recaditos. Desde que ya no te vi, me aprendí a cuidar solito. Ahora sé distinguir si me quieren un poquito. ¿Para qué lo iba a decir? No te extraño ni tantito. Cuando me sentí morir, creo que me escucho Diosito. Dejé de olvidarme de ti y me hizo hacer milagrito. Y cuando hay buena voluntad, sí señor, el camino se endereza, pues el alma sabe más de lo que hay en la cabeza. Y yo prefiero reír que morirme de tristeza. Y cuando hay buena voluntad, sí señor, el camino se endereza, pues el alma sabe más de lo que hay en la cabeza. Y yo prefiero reír que morirme de tristeza. Que no estás aquí, no falta quien me entretenga. No te preocupes por mí y haz lo que más te convenga. Y cuando hay buena voluntad, sí señor, el camino se endereza, pues el alma sabe más de lo que hay en la cabeza. ¿Y eso? Y yo prefiero reír que morirme de tristeza. Y cuando hay buena voluntad, sí señor, el camino se endereza, pues el alma sabe más de lo que hay en la cabeza. Y yo prefiero reír que morirme de tristeza.